Morales. Estamos en el baile y no me miras, no te gustan mis pasos, ni bailando un rato, mi nena caprichosa. Y si bailo un twist para divertirte, que voy a bailar. Y si bailo un twist para divertirte, que voy a bailar.